dejaron de llover. Cuídalo de drogas, no sube al taxi, reprime sombras, te miran, te quieren tomar de tu sexo. Todas las hojas son del viento, las flores se caen, tienes que parar, ya que las mueve hasta la muerte. Vi las hojas, las hojas son del viento. Vi tantos monos, nidos, platos de café, del sol, platos de café. Todas las hojas son del viento, es el primer tema del álbum. Se trata de un tema casi exclusivamente acústico, con Spinetta como único intérprete, quien hace las dos voces, todo eso es en vano, como no dormir. Luego realiza el solo de guitarra eléctrica con el que cierra la canción. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Toca un tema duro para la época. Mañana es mejor. Que luego de analizar la posibilidad de abortar, decide tener a su hijo, la carga de angustia e incertidumbre que ello significaba. Volvería a escribir así. Yo creo que hay que cuidar a ellos. Hoy más que nunca pienso. Por eso la idea no está nada mal. Pero a la vez no se hace tanto hincapié en cuídalo de drogas, pasa como nada. Yo dije cuídalo de drogas porque yo también había tomado una decisión ahí, el niño, el yo, ¿no? Evidentemente la intención era la de cambiar, de no hacer que las cosas fueran viva la pepa en ese sentido. Evitar que fuera un viva la pipa porque no sabían los daños a los que te exponía. Y era también para decirle a mucha gente rockera que estaba en la misma situación y por ahí, pero ya estaba con un bebé. ¿Viste? Entonces, que tuviera cuidado, ¿no? Aquellas sombras del camino azul. Comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar al pequeño Dios. Y te amo tanto que de la piscina, mamá.

dejas al universo. So.